Bueno, hoy son las 7:40 de la mañana. Es jueves 27 de febrero del 2020. Esta es la continuación de la grabación que inicié a las 6:39 de anteayer 25 en cuanto a la forma de atacar estos problemas de corrupción. Estaba diciendo en la parte en que me quedé, en que detuve la grabación porque se acabó la pila, que es necesario no solamente dar a conocer lo que está sucediendo, sino exponerlo. Exponerlo de tal forma que la gente sienta vergüenza de lo que está sucediendo, la gente que está cometiendo las injusticias, que sienta vergüenza realmente de los errores que ha cometido, de las injusticias, de los abusos, o de los atropellos o violaciones de los derechos humanos o de las atrocidades que ha cometido. Esto es algo muy curioso, cómo la gente se equivoca en cuanto a la forma de percibir el progreso. Hay errores extremadamente serios que está cometiendo el ser humano en la actualidad. Uno de ellos es uno del que ya he hablado en otra ocasión, que es el de considerar que tenemos un problema de privacidad. Eso es algo de lo que hay mucho que hablar, pero algo que es un error también muy serio, similar a ese, es el de que tenemos que respetar a la gente de manera incondicional. Es extremadamente estúpido pensar que tenemos que respetar a una persona que no respeta a las demás personas. Y hay antecedentes de aquello que en el pasado llamaban la picota, era una forma de exponer a la vergüenza pública a quienes habían cometido o a quienes se habían encontrado culpable de haber cometido alguna injusticia dentro de la comunidad o el pueblo o la ciudad en que vivían, exponerlos para que toda la gente los viera. Eso se considera algo del pasado, algo que se ha superado en cierta forma. Yo no me refiero a hacer algo que constituya una represalia o un castigo con ese grado de violencia física que implicaba eso. Me refiero solamente al hecho de que hay la necesidad de exponer a la gente de una manera que equivalga en esta otra forma civilizada de hacer que tenemos de hacer las cosas a lo que eso era para ellos, pero de manera física. Ahora, de una manera que podríamos decir que sería metafórica, el cortar cabezas, el de poner a alguien es de un puesto, significa aniquilarlo en cierta forma, aniquilarlo de hecho de por vida, si esa persona no se reforma, para que no pueda ejercer un puesto en el que pueda seguir dañando a otras personas. Esto es lo que es necesario hacer. Acabo de ver hace poco una persona que está teniendo en Twitter un perfil, una cuenta con el nombre, creo que se llama Verdugo Cabrón o algo así. Y la descripción que él pone ahí es algo así como asesino a sueldo de malas ideas y prácticas, algo así, algo parecido a eso. Entonces, es una cuenta muy popular que atrae a mucha gente que está deseosa de que haya justicia. Se trata de una justicia en ese sentido, pero en el sentido en que seamos lo bastante claros en lo que decimos. Y ser claro no significa ser los pendejos que hemos sido hasta la actualidad, los seres humanos. Claros en el sentido de andar dando explicaciones de qué es lo que significa lo que estamos diciendo, sino claros en el sentido también de decir las cosas como uno las siente, y no que uno tenga que traducirlas a un puto lenguaje supuestamente educado y civilizado que los más pendejos de la humanidad actual creen que es lo más conveniente. Simplemente lo que tenemos que hacer es decir las cosas como las sentimos, porque si no las decimos como las sentimos, entonces estamos falsificando lo que estamos diciendo. Hay una doble vida en todos los seres humanos, sin excepción, en todos los seres humanos en la actualidad, una doble vida, que es la vida privada y la vida pública. y eso debería desaparecer. El hecho de que exista esa dualidad, esa doble vida, es algo que está causando problemas de salud muy grandes en la humanidad entera, de enfermedades autoinmunes, porque la gente expresa públicamente solamente una parte pequeña de lo que está sintiendo por dentro. Y ese coraje que siente por dentro, por tantas injusticias que se están cometiendo, es algo que se está volviendo en contra de la gente, en su interior, que está haciendo que la gente se ataque a sí misma. Lamentablemente esto es algo de lo que el ser humano no está consciente todavía. Entonces, este es un problema no solamente social, sino incluso de salud física y mental. Es un problema que se extiende a muchas otras áreas del ser humano. Y ahorita estamos ya con posibilidades tecnológicas de resolver este problema, siempre y cuando hayamos superado el problema de la inconsciencia, de cuál es la causa de los problemas que tenemos. Ahorita necesitamos entonces comenzar por concientizar a la gente de cuáles son las causas y las soluciones de los problemas tan serios que estamos teniendo, de injusticias y de las consecuencias tan perjudiciales que hay de esas injusticias en otros aspectos, en otras áreas de la vida. Algo de lo que tenemos que estar conscientes también es de las formas concretas, específicas, en detalle, de resolver estos problemas. No solamente de que tenemos que tener más transparencia, sino de cómo podemos lograr esta transparencia y cómo podemos comenzar, cómo debemos comenzar. ¿Cómo debemos? No porque alguien quiera imponer algunas reglas de cómo le gustaría a uno que fueran las cosas, sino simplemente por la conciencia que hayamos alcanzado de cuál es la mejor forma de lograr las cosas, o cuál es la única forma a veces, porque a veces no hay más que una forma de hacerlo. Entonces, tenemos que llegar primero a esta conciencia. No va a haber una solución de los problemas mientras siga habiendo este grado de oscuridad. Debemos atacar la oscuridad del desconocimiento de las injusticias que se están cometiendo. Cuando comencé a idear y crear este perfil en Twitter con el nombre de Destacados Corruptos en Guadalajara, también se me ocurrió utilizar un nombre más popular, que sonara más popular, así como ese otro de El Verdugo Cabrón, que fuera, aunque yo en ese momento no había visto ese otro perfil, ese lo acabo de ver más recientemente, se me ocurrió también la posibilidad de crear perfiles en diferentes ciudades, en todas las ciudades. La intención es que esto se haga en todas las ciudades del mundo, en todas las poblaciones y en cuanto a todas las empresas. Algo así como decir, por ejemplo, en cuanto a Guadalajara, simplemente ponerle Picota Guadalajara, o la Picota de Guadalajara, o Picota Mazatlán, Picota Ciudad Guzmán, Picota El Salto, Picota Ciudad de México, o la Picota del DF, la Picota de Zapopan, por ejemplo. Así en cuanto a cada una de las ciudades. E incluso se me ha ocurrido crear también una parte previa, un perfil previo para cada una de esas picotas, en la cual se realiza el procesamiento público de las personas por ser personas que están a la espera, en cuanto a las cuales estamos a la espera de una decisión que vayan a tomar, y durante este tiempo no sepamos todavía cuál va a ser esa decisión, pero que consideremos que hay probabilidades de que esa persona se comporte corruptamente en vista de antecedentes que esa persona ha tenido o de otros factores que nos hagan pensar que hay probabilidades de que esa persona cometa alguna injusticia por primera vez o que la esté repitiendo porque antes la haya cometido. ¿Podría entonces un lugar como ese tener un nombre especial en el cual se pongan las fotografías y los nombres de esas personas que vayan a tomar alguna decisión, que estén próximas a tomar alguna decisión? Ahorita estoy distrayéndome mucho, más que antes. La vez pasada hay un comentario que tengo que hacer en cuanto a la grabación pasada de hace 2 días, del 25, que es que estuve caminando durante la grabación, caminando muy rápido, y eso me estuvo, bueno, me estuvo haciendo escuchar la voz agitada. Ahorita estoy caminando muy lentamente parado junto a una pantalla de aquí de fuera de la biblioteca del estado, pero está pasando mucha gente y bueno, hay que tener cuidado con, es lo que mencionaba hace rato, no puedes hablar, no puedes decir las cosas tal como las sientes, ni siquiera cuando estás tratando de decir siquiera el 20% de lo que sientes. Yo ahorita no estoy diciendo ni siquiera el 20%, no me estoy expresando a mí mismo ni siquiera hasta el 20% de lo que yo estaría diciendo o cómo lo estaría diciendo si yo lo pudiera hacer con completa libertad. Ahorita estaría diciendo muchas otras cosas y todos debemos tener la libertad suficiente de decir todo, absolutamente todo, con completa libertad. Estoy diciendo decir, estoy hablando de decir, no de hacer. El decir es algo extremadamente importante, el comunicar lo que sientes, porque cuando no se comunica lo que siente uno, entonces hay otras acciones que sí son realmente perjudiciales, porque ya no son simples decires, sino acciones, son hechos, muchos otros hechos. El que no demos a la gente oportunidad de expresarse es lo que también nos hace después quejarnos de que una persona haya tomado un rifle, como tantas veces ha sucedido en muchas partes del mundo, y que se haya soltado matando gente, disparando a todos lados. No es solamente que esa persona no se haya podido desahogar de corajes que haya tenido, no es solamente eso, sino también, al mismo tiempo, y las dos cosas son muy importantes, también el hecho de que ni siquiera hayamos conocido a esa persona, ni siquiera hayamos llegado a sospechar suficientemente que esa persona pudiera llegar a cometer algo como eso. ¿Por qué? Pues porque no la conocíamos lo suficiente. La transparencia funciona de esas dos formas y de otras formas también, para beneficio de todo el mundo, de toda la sociedad. Entonces, es necesario que conozcamos lo suficiente a la gente. La gente está cometiendo, mucha gente está cometiendo muchísimos abusos como consecuencia de esa falta de conocimiento, de esa oscuridad que los está protegiendo. Voy a incluir en una actualización de ese otro post, esa otra entrada o artículo que he publicado en mi perfil en completo equilibrio, con el nombre algo así como los 30 más grandes errores del ser humano actual. Voy a añadir dos que, si bien recuerdo, no he incluido. Uno de ellos es el hecho de que hay una sistemática elección de psicópatas en puestos de autoridad. Esto es algo como para grabar un audio aparte, porque no quiero incluir tantos temas en uno solo. Después, si lo hago de esta manera, no hay forma de darle en el título la importancia a cada uno de los temas. Es necesario hacerlo por separado. Y ahorita voy a detener la grabación porque tengo que publicar otras cosas.